la carne cruda, me ha cantado el trapo. Mis manos son rudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. A matas de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle Rubio! Mis manos son rudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡Apa gente! Saludos desde Irola Irratia. Aquí comienza una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, sábado ya en junio, 6 de junio, y arrancamos este mes que en principio va a ser el último de esta temporada, aunque ya veremos qué pasa si en julio soltamos algún programita, como ya sucedió el pasado año. En cualquier caso, hoy tenemos grupo invitado. Una vez más aquí en Rock a todo trapo van a estar por aquí los componentes de Ultraligeros, de la banda bilbaína que presenta su primer disco, y nada, pues charlaremos un buen rato con ellos y escucharemos temas de ese primer trabajo. Y bueno, también tenemos algo que se nos quedó un poquito ahí en el tintero el pasado sábado, que es esta banda nueva de Arrasate que se llaman Crap, que solo pudimos escuchar un temita. Escucharemos alguna canción más de esa demo de esta banda de Arrasate en Onda de Punk 77, que nos ha encantado. Y nada, para empezar el programa vamos a ir con Radio Explosión, esta banda que va a estar hoy tocando en Surrut, en Gorliz, junto a Distrito Suicida, que les tuvimos por aquí en entrevista el pasado sábado, y también estarán los Faltons. Ya veníamos insistiendo con este concierto porque nos parece un cartel de lo más interesante, con estas tres bandas, dos de ellas podemos decir de los nuestros, de nuestro entorno más cercano, y con Radio Explosión, que no les hemos visto todavía en directo y tenemos muchas ganas, que vienen desde Torrelavega con ese CD bajo el brazo y con ese power rock and roll que tanto nos ha gustado. Pues vamos a empezar con eso, el concierto. A los que nos podéis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado, comentaros que empezará sobre las 8, 8 y media. Son 4 euritos la entrada y creo que merece mucho la pena mover el culo hasta Gorliz, a Surrut, comerse una pizza y disfrutar de esta velada de punk rock, de power rock and roll. Radio Explosión, abono de temporada, buen temazo. Borrachos, nada. Bueno, el Radio Explosión, este poderoso trío de Torrelavega, hoy en directo en su route en Gorliz. A partir de las 8, anunciado, supongo que sobre las 8 y media arrancará la historia. Si vais a ir, no lleguéis tarde, que creo que merece la pena ver a todos los grupos y disfrutar de esta noche de rock and roll. Vale, hablando de conciertos a la vista, en este caso para el próximo viernes, en Rozalino, en ese local de conciertos que viene funcionando con gran actividad en los últimos meses, en Olabeaga, en Bilbao, allí con San Mamés cerquita y La Ría, pues va a haber concierto de Nasty de Plasti y Haggis el próximo viernes. Ya sabéis que también horario tempranero, por aquello de acabar a una hora prudente, por tema de vecindad y demás, arrancará la cosa sobre las 8 también, 8, 8 y media. Y bueno, pues Nasty de Plasti, que ya venimos escuchando su disco últimamente, que hoy en principio van a estar aquí, no va a poder ser, pero me imagino que de aquí a final de temporada, un sabadito de estos, les tendremos por aquí al trío contándonos detalles de este tercer disco de esta banda. Y nada, vamos a escuchar un temita, vamos con Círculo Maldito, que me parece que esta no la hemos llegado a escuchar todavía aquí en Rock a Todo Trapo. Nasty de Plasti, de su último disco, Mi Último Reducto. Ahí estaban Nasty de Plasti, sí señor. El próximo viernes en directo será pues el primer concierto que darán ya con el disco en la calle. Así que una buena ocasión, además, en un sitio, yo creo que va a ser un sitio ideal, ¿no?, para acoger a estas dos bandas, tanto a Nasty de Plasti como a los Super Haggis, que nos encantan también, y que es una banda que parece mentira que con la calidad que tiene y los disquitos que ha ido dejando en el camino, aunque un poquito ellos, como solemos decir, a escondidas, pues merece mucho la pena disfrutar de esa banda, de los Haggis y de Nasty de Plasti. Próximo viernes en Rozalino, en Olabeaga, Bilbao. Vale, Escombros. Otro asunto que de otra banda, en este caso madrileña, también han sonado por aquí últimamente, y con la ilusión que teníamos de ver en directo a este grupo que se iba a acercar desde Madrid a Erandio el 20 de junio, pues supongo que ya todos estaréis al tanto de lo que ha sucedido con Sentinel, el garito de conciertos de Erandio, Sentinel Rock Club, que después de una actividad frenética de durante 5, 6 años, yo creo que arrancó la cosa, pues se ha visto obligado en cierto modo a dejar de hacer conciertos. De momento es lo que se sabe, por presiones del ayuntamiento y tal, de Erandio, no es la primera vez, y en este caso parece que el amigo Iñaki, el que lleva el Sentinel, pues ha decidido de momento pues eso, dejar de realizar actividades musicales, o sea, conciertos, en un garito que prácticamente no solo fines de semana, sino incluso entre semana, acogía un montón de bandas a nivel europeo, a transoceánico y lo que queráis. Era ya un referente, un sitio en las agendas de muchas bandas del underground para montar sus giras y pasar por ahí, por Erandio, por el Sentinel. Y bueno, pues así están las cosas. A la espera de más detalles, porque tampoco está, yo desde luego no lo tengo todo muy claro todavía cómo ha sido la historia, pero con la esperanza de que quizás pueda haber una alternativa, una solución, pues en principio este concierto de escombros, que iban a estar acompañados de la banda portugaluja Mal Revés, se ve pues aplazado, como todos los que estaban en agenda. Y nada, nos quedamos con las ganas. Hasta una próxima ocasión, quizás en la temporada que viene, que escombros se quiten la espinita y puedan venir. Creo que ya quizás vengan con un disco grande publicado. De momento lo que tienen es esa grabación que veníamos escuchando últimamente, de la que vamos a oír hoy este tema, que se titula Hazte Caso, Puerta de Toledo, el rock and roll con alma punk, garajero y sucio de escombros. Pues así suenan escombros, otra vez será, esperemos que en breve, vamos, al menos, pues eso, ya quizás con el verano que se nos echa encima, habrá que esperar a la próxima temporada para que esta peña de Madrid se acerquen por aquí, escombros. Vale, bueno, vamos con Crap, antes de que se nos eche el tiempo encima. Hablábamos de esta nueva banda de Arrasate Mondragón, en Onda de Punk 77, escuchábamos un tema la semana pasada y han lanzado una demo de 5 canciones. Vamos con... Lo que no tengo hoy son los títulos, vaya. Pero, bueno, detallitos aparte, yo desde luego me he quedado bastante sorprendido, ¿no? Aparte de que suena bastante bien la demo y tal, no sé en qué condiciones habrán grabado, pero tiene un sonido muy, muy, muy majo. Esto se podía publicar tranquilamente en un EP. Y bueno, pues para ser lo primero, pues muy bien. Bien, es cierto que es una banda, es un cuarteto de gente ya curtida en diferentes bandas y que nada, que adelante con Crap. Hey! Buena, buena. Crap. Vale, vamos con más temitas. De momento, bueno, esto lo han sacado un poquito, pues así, para presentar un poquito a la banda y tal. No, me parece que no está a la venta ni nada, pero bueno. Ellos tienen una página de Facebook. Si queréis, no sé, contactar con ellos para que toquen o cualquier otra historia, pues ahí tienen la página. Solo hay que poner crap con letras mayúsculas, Facebook, y yo creo que enseguida os saldrá el enlace, ¿no? Vale, vamos con esto. Vale, bueno, dejamos ahí a esta banda Crap. Hemos escuchado, bueno, de los 5 temas creo que hemos escuchado 3, ¿no? De la maqueta, de la demo de esta banda de Arrasate. Al Lorito con ellos, creo que solo han tocado una vez, pero supongo que en breve empezarán a ser más asiduos a los conciertos y tal. Bueno, vamos a ir con Radio Birman, que en breve les tendremos en Bilbao. Pues ahí estaban Radio Birman, New Race, pedazo de tema. Creo que es el 17 de junio, puede ser, miércoles, Café Anchoquia, Bilbo. Ahí estará la mítica banda australiana Radio Birman en directo, en una gira que va a hacer, bueno, que va a pasar por Madrid, Barcelona, Bilbao y no sé si otra fecha más. Bueno, en cualquier caso, no perdáis la ocasión de ver a estos máquinas, pues desde mediados de los 70, bueno, con sus apariciones y desapariciones y tal, pero bueno, digamos que su época dorada fue esa, ¿no? Radio Birman. En breves estamos charlando ya con Ultraligeros, que les tenemos por aquí, han tomado ya posiciones, y yo creo que para empezar vamos a enchufar su disquito, la primera canción que abre el disco, que no tiene título. Y el disco no tiene título. Ultraligeros es su primer trabajo desde Que no estás tú. Me falta inspiración. Siempre lo mismo, vaya rutina. No veo solución. Y aunque lo intento, que no empezar. Ya se intuía el final. Ya sé que no estás tú. He cogido gusto al blues. Desde que no estás tú, el cielo es menos azul. Y aunque lo pienso, no lo recuerdo, no acierto la razón. Seré prudente, si es que te presto de nuevo el corazón. Seguir tu juego es un peligro, nunca soy el ganador. Vaya partida de ajedrez. Tengo todas las de perder. Me diste jaque al empezar. Ya se intuía el final. Desde que no estás tú, he cogido gusto al blues. Desde que no estás tú, el cielo es menos azul. Pues ahí estaba el temita que abre el primer disco de Ultraligeros aquí presentes. Arratsaldeon, chicos, iros acercando a los micros. Arratsaldeon. Bienvenidos a Irola Irratia Roca Todo Trapo. A los que ya estuvisteis, que fue la otra vez, que fuisteis Carlos y Tim. Y yo. Y Chipi, batería, faltó. Y Gorka, como es relativamente nuevo, en aquella ocasión todavía no estaba en la banda. Pues también bienvenidos a los cuatro. Y nada, pues aquí sonando vuestro primer disco, que no tiene título, pero bien se podía haber titulado Por Fin. Por fin, por fin. Sí, ¿no? Por fin. Porque fijaros que he estado mirando un poquillo aquí cuando estuvisteis, y estuvisteis por aquí en abril del 2013. Uh-huh. Por aquel entonces, acercaros bien, por favor. Sí. Por aquel entonces teníais grabado una especie de demo, creo recordar, y... Sí, teníamos una demo con algunos temas. Que bueno, que en realidad esta demo no hay mucho en el disco. Que yo recuerde, creo que eran canciones distintas también. Ajá. Y bueno, han pasado cosas, ¿no? Desde, desde aquello. Sí, la banda ha evolucionado, hemos cambiado un poquito, hemos cambiado algo la formación, está Gorka ahora con nosotros. Y sí, bueno, pues trabajando todo este año con el nuevo CD y dándonos un poquito a conocer. El cambio de guitarrista y esto, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió? Pues no recuerdo muy bien la fecha, pero pues hacia marzo. Marzo del año pasado, por sí, marzo, de abril. Santa del año sí, pasado, ¿no? Sí, sí, por más o menos. Ajá. Ahí fue. Bueno, claro, supongo que eso también sería un pequeño inconveniente a la hora de que fluyera la cosa, ¿no? Sí, claro. Retrasó pues un poco el sí, tema, ¿no? Se retrasa al tener que ponerse al día con las canciones y, bueno, pues nuevos arreglos y nuevos temas también. Pues no, nos sí, retrasó un poquito todo. Nos retrasó la grabación y el volver a estar en directo. Bueno, en este caso creo que habéis tenido buena suerte, ¿no? De encontrar a un guitarrista también veterano, ojo. Sí. Que yo me imagino que os conoceríais de... Sí, de otras cosas y de tocar y de... De los viejos tiempos, de los 80 igual, sí, incluso. Además, yo estuve tocando en el grupo de Yala, Rabia. Ajá, sí, sí, sí. Hace ya muchísimo tiempo, o sea que para mí es un honor también estar aquí hoy. Claro, pues, hombre, me imagino que habrás estado aquí... No. Curioso, pero, ¿no? Sí, porque justo igual coincidió antes, ¿sabes? Ajá. Y luego ya cuando estuve durante la temporada que estuve en Rabia, pues no coincidió. Ajá. Me imagino que vendría el cantante o alguien. Bien. Así bueno, que bueno, ahora pues mira, por fin. Así que viejos conocidos veteranos, ahora con este nuevo, con esta nueva banda, ¿no? De rock and roll de Bilbao. Y bueno, entonces entró Gorka. Ha sido la cosa ya fluida, ¿no? A partir de ahí. Sí, sí, una vez que ya se puso al día con las canciones, nos metimos a estudio. Ha sido bastante largo el tema porque nos hemos tirado unos cuantos meses entre problemas con unos y con otros de horarios y demás cosas, pues nos ha costado sacarlo para adelante, pero bueno, por fin aquí lo tenemos y hemos ido dando conciertos con Gorka también para que fuese soltando el directo y ahora la banda ya está compactada y sonando perfecto. Desde luego que tocar sí habéis tocado. Sí, sí, lo que quiero decir, hemos tocado bastante menos que el año anterior, que dimos como 38 conciertos. Este último año pues hemos tenido que reducir entre, pues eso, entre que Gorka se ponía al día y grabábamos, pues hemos reducido mucho los conciertos. Sí. Luego el tema del repertorio y tal para el disco... bueno, comentabas que yo creo que sí hay como tres o cuatro canciones que ya eran conocidas, ¿no? Es posible que alguna todavía esté ahí, sí, sí. Es que no recuerdo muy bien cuál fue la maqueta que trajimos, pero... Porque a mí me suena Guau Guau, me suena... Sí. Vamos a ver... Los Billares... Efectivamente... Sí, estas dos seguramente sí. Uh-huh. ¿Qué Infierno de Cielo quizás también? Sí, estas, sí, posiblemente estas tres estaban en la demo que hicimos. Sí, creo que sí. Aunque también puede ser que me suenen de oírlas dos o tres veces que os he visto en directo, también puede ser. Puede ser, pero sí, yo sé que había alguna de ellas de las que están en el disco, si ya teníamos en la demo, eso lo habíamos grabado nosotros en el local, con un PC se grabó y tal, entonces, bueno, la calidad de sonido es distinta, claro, ahora suenan mucho más potentes. ¿Cómo ha sido la selección de las canciones? Porque claro, aquí habéis incluido 10. Joder, pues ya ha costado, ¿eh? No te creas. No, cada uno tiene sus ideas y a uno le gustan más unas, a uno le gustan más otras, y partiendo de la base que nos gustan todas, pero pues al final fue un poco medio a votación, ¿no? Digo, a ver cuáles te gustan a ti, cuáles me gustan a mí y cuál ha recibido, como en Eurovisión, igual. Ha sido asambleario, sí, sí, exactamente. Pues yo no voté. Ya, como tenemos a Tim, no te dejamos. Tenemos a Tim, que es inglés, y le decíamos, ¿qué Infierno de Cielo? Y decía, 3 points. qué bueno. Sí, pero mejor que Eurovisión, ¿no? Hombre, mucho mejor. Sí, hombre. Sí, categórico, ya está. Sí, joder, que en Eurovisión hay tongo, hombre. Eso se puede decir, pero no sé hasta qué punto. Aquí hubo un poco tongo para elegir también, ¿eh? Sí. Yo creo que hubo alguno que votó dos veces. Yo no voté. Bueno. Alguien votó por ti, tío. Ya se ha dado cuenta. Javi. Yo sí que he hecho de menos alguna canción que me suena de haberos visto en directo, alguna canción como más cañera. Sí. Sí que me parece que digo, joder, pues ¿dónde está ese tema o esos dos temas como más cañeritos que les he visto yo en directo? Sí, hay unos cuantos temas que son quizá más cañeros que los que están ahí grabados, pero al fin y al cabo había que elegir 10. Y también un poco ahí también ha tenido algo de peso la discográfica a la hora de elegir también temas. Y bueno, un poquito a consenso salieron estos para adelante, ¿no? Pero bueno, esperamos grabar más, ¿eh? O sea que es posible que metamos estos también en un segundo LP. Eso, esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Se puede decir. Eso esperamos, sí. Y bueno, y el que quiera escuchar esos temas, que se acerque a los conciertos, que... Sí, sí, claro, ahí tocamos todo el repertorio. ¿Tenéis cuántos temitas tenéis hechos? Tenemos bastantes temas. Ahora en directo estamos haciendo unos 17, 18 temas. Pero bueno, hay más temas y hay temas nuevos también que todavía no hemos estrenado. Sí. Bueno, las letras, las composiciones, creo que tú eres un poquito el que lleva el peso, Carlos. Sí, yo hago más o menos lo que es la letra y la melodía de la canción. Y luego ya pues lo llevo a la banda y ahí vamos arreglándolo y dándole forma. ¿Y qué esperáis? ¿Qué esperáis de este primer trabajo? No sé. Porque está claro que tenéis tocar mucho. Un montón de seguidores, digamos, aquí, ¿no? Sí. De vuestro entorno y tal, ¿no? La gente se mueve con entusiasmo a vuestros conciertos. Yo por lo menos eso es lo que he comprobado. Pues en principio ampliar un poco seguidores, ¿no? Que la gente escuche. Que sí. Ampliar el espectro, que no sean solo siempre los mismos, que lo escuche más gente. Y en vez de llenar bares, pues llenar Madison Square Garden, pabellones, por ejemplo. Pabellones y tal. Pabellones. Estaría bien. Oye, pues tiempo al tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es lo que solemos comentar por aquí, ¿no? Que hay tantas bandas, ¿no? Además buenísimas. Sí. Pero hay tantas y tantas que al final es difícil, ¿no? Por mucha calidad que tengas y tal. Sí, claro, es complicado. Hay mucha gente metida en esto, ¿no? Hay muchas bandas. Entonces, que te escuchen justo a ti, pues es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, hay que ir haciéndose el hueco poco a poco, trabajando y así lo estamos haciendo, ¿no? Pues yendo aquí, yendo allá, que nos vean un poquito más y poco a poco volvamos consiguiendo nuestro público, ¿no? Y luego también tenemos muy en cuenta el gran atractivo físico del cantante para lo de chicas, ¿eh? Sobre todo eso. Perdona, Nerea, si me estás escuchando. Te estará escuchando. Mierda. Sí, porque al batería no se le ve, ¿verdad, Tim? Pocas veces. Sí. A Tim sí se le ve, porque además es... No, sí es el que tapa el batería, además. Es el bajo alto. Claro, pues precisamente, ¿no? Sí. Entonces... sí, eso es mi trabajo. Tapar al... la batería. Para eso te ficharon estos. Vamos, que no os veis como el típico grupo de fans, ¿no? Pues no. Va a ser que no. Nos queda bien el color sepia, vamos. O sea. Y más con vuestra, ya con vuestra edad madura, quiero decir. ¿Madura? ¿Eh? Joder, qué bien te has querido decir. Yo tengo 22 chavales. Años, perdona. En cada esto, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí, en cada pata. Bueno. Bueno, en cualquier caso, pues eso, ¿no? Que poquito a poco a ver lo que va surgiendo. La verdad es que haciendo la música que hacéis, que yo pienso que es rock and roll, efectivamente, pero para todos los públicos, diría yo, ¿no? Que puede gustar a un amplio sector, ¿no? De la población. Le he regalado el CD a mi padre y le ha gustado. Me quedé flipado. Bueno, es tu padre. Es tu padre. No, que va, mi padre, si no le gusta, me dice, menuda porquería, ¿qué haces? ¿De esto quieres vivir tú? Trabaja, o sea que no, y le ha gustado. Ya te lo habrá dicho alguna vez, ¿no? En anteriores... De hecho, me lo ha dicho alguna otra vez, sí. En anteriores historias, ¿no? Sí, me lo dijo. Bueno, la verdad es que sí, el público que tenemos es un espectro muy amplio, ¿eh? O sea, lo mismo tenemos chavales de 20 y tantos años que gente de 40, incluso más, que vienen a los conciertos. Sí, es una música que gusta a un sector muy amplio, ¿no? De gente. Sí. Temas en castellano, temas que suenan bien, ¿no? Que entran bien, que no sé, que incluso podrían sonar en radios más, digamos, más comerciales, entre comillas, ¿no? Bueno. Pues estaría bien también. Nos gustaría sonar en todas partes, claro. El rock and roll siempre ha sido un tipo de música que, vamos, que es popular. Popular. O sea, me refiero, si pillas el típico tema y en plan que es más bailongo y tal, pues mira, pero luego también tiene la vertiente pues un poco más cañera. O sea que, bueno, oye, se puede sonar en diferentes sitios. Sí, realmente sí hay temas que podrían sonar en otro tipo de emisoras, ¿no? Pues desde el mismo Que Infierno de Cielo y tal. Hay otros que son más duros, como Solamente, pues que es más complicado, sí. ¿No? Que suene, por ejemplo, en un clásico 40 principales o algo así, pues sería bastante más complicado. Sí, bueno, has nombrado Que Infierno de Cielo, ¿no? Que además lo habéis sacado, digamos, un poco como single, podría ser, ¿no? Habéis hecho un videoclip. Sí. Eso es. Que, bueno, no cabe duda que puede ser uno de los temas con más gancho, ¿no? Y, Sí, eso es pensamos, bien. Eso tiene pensamos todos, yo creo, que tiene ahí su gancho y que, bueno, realmente la gente lo conoce, este tema, la gente que nos acompaña a los conciertos es uno de los temas que más conoce, ¿no? Sí. ¿Y la grabación del vídeo y esto, cómo, dónde han surgido las ideas, cómo os habéis puesto en manos de un director muy importante de Hollywood. contar todos esos detallitos. Se ha encargado la compañía de discos, ¿no? Sí, la compañía se ha encargado de buscar una el productora o sí, ¿cómo sí, se llama? ¿No? Ikusi, ¿no? Sí. Ikusi se llama así. Creo que estamos, sí, creo que trabajan juntos y ellos son los que se encargaron, digamos, pues de la realización del vídeo, uh-huh, un poco la idea y tal, y bueno, pues nada, como vimos que estaba, que la idea estaba bien y tal, y todo, pues dijimos, bueno, pues venga, guay. Uh-huh. O sea, que bien, lo grabamos en la Carola. Ah, en lo de la, sí, en la sí, en el famosa clásico bar ahí de, sí. No, en el bar. En Olaviega. Ajá, en bar, vale. En el famoso bar. Uh-huh. Y nada, y muy bien. O sea, sí, fue divertido, la verdad. Sí. El tema de la grabación del vídeo ha sido divertida. Vale, bueno, escuchamos el temita, ya que hemos hablado de él. Adelante. Si quieres comentar algo, Carlos, de la canción, que supongo que será obra tuya, ¿no? Sí, bueno, es una canción de amor-desamor, de estas un poco irónica, ¿no? ¿Tiene mucho tiempo la canción, el tema? Sí, el tema tiene unos años, que lo compuse ya hace bastantes años, sí. Mm. Sí, lo que pasa que, bueno, se ha ido redondeando con el tiempo. ¿Ha cambiado mucho desde que...? Sí, porque en principio le compuse para tocar con la guitarra yo, ¿no? Mm. Y luego, pues, acabó transformándose más en un rock and roll tequilero, ochentero, de esto, ¿no? Mm. Mira, te podías haber traído una guitarrita acústica. podría. No, que, hombre, eso también está bien. No escuchar el tema ahí en desnudo, que se suele decir. Sí, eso suele hacer Sí, tocar desnudos. Toca la batería desnudo. No queremos decirlo, pero. Pero como no se me ve, pues no se entera nadie. Bueno, pero eso será en el local de ensayo, ¿no? No. Bueno, depende. También en directo, ¿eh? Al grito de me suda todo, de repente lo ves. Oh. Empieza a quitarse cosas, sí, sí. Es terrible. A ver si ahora va a venir más gente, a ver, ¿no? Ya tendréis buenos ventiladores ahí en. Sí, sí, ya va. ¿No? Yo llevo siempre un ventilador atado a mi pierna. Lo llevo unido a mi pierna. Es otra parte de mi cuerpo, el ventilador. Bueno, pues venga, vamos adelante con ese temita, que infierno de cielo, ultraligeros. Mi corazón poquito a poco toda mi vida, dándole sentido a esta sin razón. Ay, morena mía, no te lleves basta sin darte cuenta en mi corazón. Has cambiado poquito a poco toda mi vida, dándole sentido a esta sin razón. Bueno, pues ahí quedaba ese temita. Qué infierno de cielo. Aquí estamos en compañía de Ultraligeros en esta tarde de sábado 6 de junio. Que, por cierto, estáis ya un poquito calentando porque esta misma tarde, tarde-noche, vais a tocar aquí al lado del barrio. Sí, bueno, en el Egoetxea, aquí en Irala. Que además... Entre otras cosas, además es uno de los puntos de venta oficiales de las entradas y de los discos para la presentación. Bien, claro, porque esto va todo unido, esto va al hilo del próximo 27, era, ¿verdad? 27 de junio. 27 de junio. 27 de junio, la sala Esquena. Que va a ser un poco la presentación ya oficial, vamos a decir, del disco y tal, ¿no? Que, por cierto, ¿está ya distribuido? Sí, ya hay distribución de él. Está en todas las tiendas Elkar de País Vasco y Navarra, y en Power Records también en Bilbao está. Luego entradas para el 27 y tal, supongo que también. Sí, tenemos varios puntos de venta oficiales. Uno es el Bar Azurro en Telesforo Aranzadi, el Egoetxea en Irala. Luego tenemos el Bar Muga en María Muñoz. El clásico Muga. El bar Troika en la Plaza de Toros y el Zuloa en Doctor Arairza haciendo esquina con Pozas. Bueno, pues ahí bueno, tenéis ya esos puntos ahí. Sí. Bien, sí. Para bien. La venta de entradas y discos, camisetas. ¿A cuánto está el disco? ¿Qué precio? El disco sale a 10 euros, pero existe la posibilidad de, con la entrada anticipada del concierto de presentación, por 15 euros tendrías la entrada junto con el disco. Ajá, bueno, pues muy bien, ¿no? Pues sí, bueno, es una forma de... Y un abrazo del grupo, eso también es importante. Sí, hombre, y si hay que firmarlo, se y firma. Y si hay que firmar, se firma lo que haga falta. Por supuesto. Hasta el manager. Pues apuntar la fecha del 27 de junio para si queréis tener un plan majo de rock and roll, de una noche de rock and roll con Ultraligeros, pues ahí... Es sábado, ¿verdad? Sí, sábado, sí. 9:30 de la noche. En la sala Esquena y bueno, pues ahí va a estar la banda. Lo de hoy quizás un poquito más aquí en plan barrio, ¿no? Pero seguro que vais a montar una buena, ¿no? Hombre, sí. Siempre. Se intentará, desde luego. Porque, bueno, la Egoetxea, por cierto, es un espacio más bien reducido, ¿no? Sí, la verdad es que es un espacio reducido. Pues yo no lo he visto todavía, o sea que luego lo veré. Es reducido. De ahí viene que yo toque desnudo, prácticamente. Claro. Para no sudar. Y siempre cabe en cualquier sitio. No hemos estado las llamas ni ese tipo de cosas, pues claro. Qué bien nos llevamos la base rítmica, ¿eh? Sí, tenéis muy buen rollito ahí. Pues nada, rockear un ratito, que además va a haber más bandas tocando y sí, tal, sí. Y bueno, un poquito sí. En plan, no voy a decir informal, pero sí, como más bien festivo, ¿no? Festivo, es una cosa un poco festiva, no es exactamente un concierto, creo que somos en total cuatro bandas que, bueno, pues hacer un poquito de fiesta allí en el bar, vamos. Pues ya sabéis, si no tenéis plan para esta tarde, a partir de las 7:30, 8 por ahí, ¿no? O antes incluso, ¿no? Creo que el concierto de, o sea, lo que es la primera banda empieza ahora, sobre sí, las 5, 5 ya, y pico. Vale. Estaba nosotros ya tocamos a las 9:30. Eso es. Vale, bueno, pues ahí van a estar Ultraligeros. Y nada, hablando un poquito más del disco, que bueno, la discográfica, que es creo que es de aquí mismo, ¿no? Sí, de Durango. ¿Esto cómo ha sido el contacto? Pues se pusieron en contacto con nosotros y bueno, fueron tirando las negociaciones para adelante y al final llegamos a un acuerdo y bueno, pues como se hace siempre, ¿no? Al final pues, firmamos un contrato con ellos y sacamos el disco. El disco lo hemos grabado ahí en sus estudios, en Durango, y luego la masterización la hemos hecho en Tortleton, en Nueva York. Joder, ¿y eso? Pues porque cuando estaba más o menos acabado hablamos de ello, nos lo propuso la discográfica porque ya habían hecho trabajos allí con ellos y el resultado era muy bueno y nos propuso pues que hiciésemos allí la masterización porque creían que merecía la pena hacerlo allí. Y bueno, ¿y del sonido, de cómo han ido las cosas en la grabación? ¿Contentos? Hombre, sabes que siempre te queda algo ahí, ¿no? O sea, sí, estamos contentos, pero sí, cuando acabas el trabajo siempre te queda la cosa de que podías saber mejor, ¿no? Sobre todo yo en concreto, como... Bueno, el último y tal, claro. pero bueno, bien. Vamos, podía haber hecho algún punteo. Pero yo soy más, muy friki para eso, ¿sabes? Se podía haber lucido siempre... más con los punteos. Pues sí. Ni caso, que lo ha hecho muy bien. Pero bueno, que quiero decir que los temas los llevaba ya súper... Sí. Solo que claro, cuanto más los oyes, más los tocas, más tal, empiezas a... Claro, esto no para nunca, ¿sabes? Cuando ya crees que está bien y de repente... Pierdes un poco la percepción de, claro, ¿no? De tanto... De repente pasan unos días y pasa tal y de repente dices, hostias, esto igual mejor. Pero claro, ya está hecho. Sí, luego dentro de un estudio además ya sabes lo que pasa. Pero contento, que, Sí. Que contento. Escuchas las canciones y dices, joder, pues igual esto no, este arreglo no va tan bien aquí con esta otra guitarra. Vamos a cambiar esto, vamos a hacer aquello. Entonces, sobre la marcha siempre van cambiando cosas. Y esto de mandar un disco a ¿dónde era? Estados Unidos, a que se masterice o tal, eso no se puede hacer aquí. A ver, desde la ignorancia de que yo no entiendo de estas cosas ni tal, pero que suena muy bien eso de mandamos el disco a no sé dónde y tal, para que se masterice y tal. Y no sé si hasta qué punto... Bueno, el sonido sí ha merecido la pena, lo que han hecho en Tartelton. Ellos son muy profesionales, la verdad, y sí consiguen sacarle un brillo al sonido, que estoy seguro que habrá sitios aquí que lo hagan. Sí, de eso no tengo duda. Pero bueno, es un poco la referencia que nos dio la discográfica, porque ya ellos habían trabajado con ellos y tenían resultados muy buenos. Experiencia, y bueno, pues dijimos, vale, para adelante. Y sí se nota, tiene un punto que suena muy bien. Sí. La verdad que han merecido la pena. De no haber contactado con este sello y tal, supongo que lo hubiese sacado vosotros o... Sí, habríamos o sacado nosotros o habríamos llegado a un acuerdo con otra compañía, supongo. Con la Warner, ¿no? Sí, la idea era un poco, si no, autoproducirnos nosotros, ¿no? Grabarlo, costear la grabación. Bueno, en este caso os quitáis un poquito lo que sería el trabajo de distribuirlo y demás, ¿no? Porque eso me imagino que se encarga él. Sí, en principio se encargan ellos de colocarlo en las redes sociales, pero bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo de distribución muy serio también con el Car mismo, con Power Records, somos los que nos hemos puesto en contacto con ellos. O ellos con nosotros, no sé, no lo tengo muy claro. Cuanto más se haga, siempre es mejor, ¿no? Tanto la compañía como lo que es de nosotros y por supuesto el manager, ¿sabes? Que es Javier Arnaiz, que también se encarga de ello, junto con Carlos, que son los que mueven un poco. Por cierto, está también aquí Javi, que como se suele decir en estos casos, es el quinto ultraligero en la sombra. El quinto, ¿no? eso es. Un miembro más del grupo. Eso es. Y bueno, un poquito el asunto de conciertos a la vista, de... Perdón, antes de nada, un miembro más del grupo, Javier Knight, y otro miembro más del grupo, nuestro furgonetero preferido, Oji, que nos trae, nos lleva, nos trae, nos aguanta, nos soporta, sobre todo, más que llevarnos y traernos, porque nosotros nos dedicamos luego a tomar cervezas y a firmar discos, y él recoge... La fiesta, la locura, una cosa... Y ahora ya sí que es que no me lo podía dejar, que me mata. Claro. Siempre tiene que haber alguien que... Con ese punto de de sobriedad, ¿no? En la banda, que no ponga ese soy yo, el batería, sitio, ¿no? Soy el que les pongo en orden a estos. Es un hombre alto de miras. Sí. Está ahí el ambiente gracioso. Bueno. Pues eso, aparte de la presentación el 27, luego ya tenéis cositas por ahí atadas. Pues tenemos algunas cosas, pero ya la verdad es que como el disco ha salido bastante tarde, estamos un poco dejando lo que sería la salida en sí de la banda hacia finales de septiembre, principios de octubre. De todas maneras, sí hay cosas, estamos ahora mismo muy cerquita de tocar, por ejemplo, en el Barcelona Harley Days este año, que sería la primera semana de julio, Y bueno, hay algunas cosillas que preferimos no adelantar por el tema de la mala suerte también en algunas fiestas así que importantes de que Euskadi. Desde aquí que, animamos que a la gente que nos pueda oír, a que nos vote en el festival este de Harley, Barcelona Harley Days, pues sí, sí. Que nos echen, que les guste un poco ultraligeros, que nos echen un voto ahí. El mío lo tenéis ya, creo que andéis cerca de conseguirlo, ¿no? Sí, sí, ahora mismo estamos muy bien situados ahí para ello. Vale, vale. Bueno, que sí que he apreciado que os estáis moviendo también mucho en ese aspecto, ¿no? De buscar conciertos, ¿no? Como estos y como uh-huh. alguna cosa más, algún festival, algunas cositas por ahí. Sí, también estamos ahí clasificados para tocar en el Eurovisión, aunque luego de ahí sale, no sé si una o dos bandas, nada más. Pero bueno, estamos dentro también con esta posibilidad y hablando de otras cosas, pues de tocar también en Andalucía, están surgiendo cosas, y en Teruel, Murcia. Bueno, andamos en ello, pero bueno, todavía no hay nada cerrado, porque aún queda mucho tiempo para estas fechas, ¿no? Sí, porque hasta ahora habéis tocado bastante por aquí, pero lo que es salir no habéis salido apenas, ¿no? ¿O habéis hecho no, alguna... hemos tocado un poco por Cantabria, poco, y casi todo ha sido País Vasco, sí. Una vez en Donosti. O sea, que lo de coger la furgoneta y kilómetros... tenéis buena disponibilidad, porque a veces eso también puede ser un... Sí, estamos preparados para ello, hemos hablado de todo ya para ver cómo nos arreglamos. Cuando tienes el hándicap de los trabajos, ¿no? Claro, a eso me refiero, sí, sí, que igual todo sois difícil cuatro y... conciliar trabajo con la música, ¿no? Pero bueno, lo intentamos. Es que yo unos tienen más facilidad que otros dentro del grupo, ¿no? Para cogerse un día libre. Lo de tocar un viernes en Barcelona pues está complicado para algunos de nosotros, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede. Sí. Bueno, pues que la apuesta está ahí, ¿no? Si hay que moverse, se mueve. Sin ningún problema. Se coge la moto y va a decir, bueno, en este caso la furgo y venga. Va a ser complicado. Y venga, para allá. Vale, chicos, vamos a escuchar otro temita. ¿Qué os apetece? Pide tu héroe de acción. Héroe de acción, que es la número 3, que la vamos a buscar ahora mismo. ¿Algo que decir de este tema? ¿Qué mueve el hongo? A ti, Gorka, que has entrado, bueno, que has sido el último a entrar en la banda, cuando te has encontrado con... Bueno, tú ya les conocías a Ultraligeros, sí, ya les había... Sí, ya les había visto con el anterior guitarra y de hecho estuve en la presentación. Era fan nuestro. Pero, sí, digamos que era fan en la sombra. Bueno, eso es una ayuda, ¿no? Además sí, que... sí, claro. De que ya te gusta, ¿no?, lo que hacen y tal, y joder, aquí me apunto... Sí, porque tenemos amigos comunes. Entonces, pues venga, vamos y tal. Pues bueno, vas, les ves unas cuantas veces y bueno, pues mira. O sea que en cuanto te lo ofrecieron, ¡pum! Sí, fue una especie como de te enteras, tal, Pascual, sabes un poco cómo va el rollo y dices, oye. Y bueno, me hicieron una prueba, bueno, me pararon a más gente. Y bueno, bueno, hubo casting, ¿no? Entonces. Sí, algo así. Solo el que contaba los chistes más graciosos era yo, pues bueno, al final. Y el que pagaba el chuletón más gordo. Sí, que probamos varios guitarristas, pero bueno, en realidad primero porque Gorka le gustaba el tema y por otra parte nos gustaba cómo lo hacía, pues nos decidimos por él. Bueno, pues venga, vamos con, en ese caso, ¿es Gorka un héroe de acción? Sí. ¡Ay, mi cookie! Bueno, se hace lo que se puede. Pues venga, arriba con... Ahora tengo claro que no soy Superman. Nunca he sido un héroe de acción. Bueno, pues hasta ahí Héroe de Acción, Ultraligeros, primer disco, como comentábamos, sin título. Eso lo, es un pequeño detalle que, bueno, a veces los primeros discos de los grupos no suelen llevar título, pero... Sí, ¿barajasteis alguna...? No, decidimos que fuese Ultraligeros. Es que ni nos lo planteamos. Fue una cosa de Ultraligeros y punto. ¿Y la foto nuestra en la portada? Sí, bueno, habéis, sesión de fotos hay unas cuantas de lo que es el CD. Lo que sí se echa de menos es un... Yo esperaba un librito con letras o tal. Haya quedado un poquito cojo eso. Eso valía más. ¿No? Sí que lo planteamos, pero decidimos que igual siendo el primero no era apropiado. Está, que está bien así. Si hubiese un segundo disco que esperamos que haya, entonces ya pues incluiríamos más cosas. El que ¿no? se quiera aprender las letras, que venga a los conciertos y las escuche. Bueno, que esté también, está bien. Claro que, a ver, las letras se entienden perfectamente. En castellano bien vocalizado y vamos, sí. Para eso no hay problema de decir es que tengo que pues, coger el librito para... No. Sí, a veces tengo problemas. Ahí va, bueno, no contábamos con Tim. No lo entiendo bien. A veces, vale. Algunas canciones, pero los tus compañeros ya te explican, esto quiere decir, no. Con esta frase queríamos decir tal no, cual, de hecho cual. He llevado la letra a mis alumnos para que ellos puedan traducir. Es que es profesor de inglés. Sí. Ajá. Le mantenemos en la ignorancia. Desde que le estamos enseñando inglés nosotros es profesor de inglés. Claro. Por ejemplo, where is Mandanga? Pues fíjate, pues ahí andamos. Sí. ¿Qué has dicho? No sé. Y Tim, ¿tus alumnos tienen... O sea, ¿les gusta Ultraligeros? ¿Han escuchado sí, a la banda? Sí, sí, sí, sí, sí. He puesto el vídeo y sí, les gustan, sí. Y la letra, bueno, es interesante. Ahora que entiendo lo que está cantando Carlos. Pero ha tardado año y medio en entenderlas, ¿eh? Vale, ahora dice, joder, son interesantes. Ah, era de amor. Ah. Bueno, pues ahí los alumnos de Tim también pueden ser potenciales seguidores de Ultraligeros. Ay, a tope, sí, claro. Hay, que sí. Hay algunos, sí. Le hemos dedicado unos cuantos CDs a sus alumnos ya. Sí, sí, hay algunos. Vale, bueno, pues está. No, algunas. Vale, algunas. Sí, ¿no? Está curioso el sí, tema sí. También, claro que sí. Y luego el que se titule Ultraligeros es una ventaja, porque el segundo componer Ultraligeros, dos, tres, cuatro, sí, sí, sí. Jo, pues a mí eso me da mucha rabia cuando los grupos titulan un disco dos, tres. Joder, macho, pasa no pongas nada, me cago en diez. Qué originalidad. Pero ves que sabemos contar. Claro. Sí. Es una cosa. Algo es algo. Bueno. Pues nada, iba a decir, como nos quedan igual cinco minutillos más, vamos a... Bueno, igual seguimos charlando un poco y luego escuchamos ya para despedir otra canción. ¿Cuántas copias se han hecho de esto? En principio 1000 copias creo que se han hecho. Se han hecho, sí. Ya están saliendo, de momento se han vendido unas cuantas y esperamos pues que se agote y poder hacer otra edición, claro. Claro, desde... ¿Estáis ahí haciendo promoción, entrevistas y tal? ¿Estáis sí. volcados un poco con el tema? Ahora que viene el verano, fiestas y tal... de localidades pues estamos en ello, pero hemos llegado un poquito tarde por el tema que sí. El disco ha salido ahora hace un mes, entonces sin el CD en la mano en cierto tipo de fiestas es muy complicado llegar y entrar, ¿no? Sin tener algo que puedas presentar a una comisión de fiestas o a un ayuntamiento, pero bueno, estamos peleándolo y bueno, hay alguna perspectiva ahí de poder tocar en alguna fiesta importante del País Vasco. ¿Qué repertorio tenéis ahora para una horita, un poquito más? Hora y media. Hora y media, por ahí. Sí, hora y media. Por ahí, hora y media. Una hora y tres cuartos. Sí, algo más de hora y media. Sí. Depende sí, de Gorka, sí. Un poco, ¿no? Sí. Los planteos, ¿no? Sí. De mi solo de 15 minutos. Es un guitar giro. ¿Hay variaciones en directo de lo que son las canciones, cómo suenan en el disco, a qué se puede...? Eso siempre se puede meter algo, ¿no? Que varíe, ¿no? En realidad, bueno, aquí voy a explicar un poco, digo, para los que ya conocían al grupo de antes y tal. Yo he intentado ceñirme un poco a lo que ya estaba. También porque ya estaban hechas así las canciones, la gente ya las conocía así y he, digamos, reinterpretado un poco lo que ya estaba hecho, con eso mi máximo respeto al anterior guitarrista, y luego he añadido yo algunas cosas mías. Pero bueno, en resumidas cuentas lo he hecho es reinterpretarlo. O sea que sí, bueno, que le has dado tu toque y lógico, ¿no? Porque eres otra persona, eres otro guitarrista, sí, y sí. Tienes. Habrá que esperar a un segundo disco para que yo haga mis propias cosas. Ajá. De todas formas, sí es verdad que las canciones suenan un pelín, no te voy a decir más duras, ¿no? Pero yo tengo un amigo, esto es una primicia que te voy a dar, ¿eh? ¿Sí? Que me ha dicho, me gusta mucho más cómo suena con Gorka que con Nico, le da un aire más a CDC a ciertos temas. Ah, pues ya es uno. ¿Ves? Ya. Sí, es cierto que tiene, no, es verdad, tiene, ¿verdad?, otra manera de tocar la guitarra y va muy bien con la banda. La verdad es que no es la única persona que nos ha dicho que le gustaba más cómo estaban sonando los temas ahora, ¿no? Con Gorka en la guitarra. Bueno, eso. Pues está bien, ¿no? Te quiero decir que luego, claro, lógicamente, escuchas el disco y veros en directo, también hay una gran diferencia de... Sí, de lo que es la banda y la contundencia, que claro, porque en directo somos un poquito más duros que en el disco, ¿no? Sí. Y tocamos un poquito más rápido algunos temas también. Sí. También les alargamos algunos de ellos con una pues con la típica presentación o algunos solos más largos, algunos arreglillos y tal, pues cosas que te da el directo, ¿no? Y la batería que le pega a este, que no veas, o sea. Me desmadro un poco. Está bien. ¿Alguna versión metéis? No hacemos versiones. De momento no. Alguna vez nos hemos planteado alguna, pero al final no. Que no, para eso ya están los grupos tributo. Pues una en sí. Inglés, ¿no? Que igual hacemos una versión, pero el día que hagamos una versión será estudiada cuál y hacer una versión como es debido, no por hacer por hacer. Ajá, vale. O no. O no. O no. Ya me ha jodido, vale. Y hacer una versión sería en castellano. En principio sí. Más que nada porque yo canto fatal en inglés, o sea, y el euskera no me veo. Bueno, pero Tim, ¿qué tal canta? Sí, bueno, en inglés muy bien, pero muy cantar bien. Muy mal. Pero tengo un acento. Domina inglés. El vietnamita muy bien, me dijiste, creo. ¿Eh? ¿El qué? En inglés tiene muy buen acento, la verdad es que podría cantar alguna. Sí. De hecho, parece inglés incluso. Es por la bandera que lleva una camiseta. Entonces, es ese. Pues puedo cantar algún tema, sí, pero no, que cantan los otros. Que cante Carlos, que es el que... Sí, sí, canten mejor que yo, seguro. El que está hecho para ello, ¿no? Sí, pues sus canciones sí, seguro. Que canta Carlos, que no entiendo nada. Oye, chicos, se me ocurre ahora, porque no hemos... Bueno, sí he comentado antes un poquito lo que ha pasado con el Sentinel en Erandio, que supongo que estáis al tanto. Algo he leído, ¿sabes? Algo. ¿Habéis tocado allí? Sí, habéis tocado, ¿no? No hemos llegado nunca a tocar en vaya, Sentinel. Bueno, tuvimos, entonces... estuvimos a punto de tocar, pero al final, bueno, no cuadraron fechas, ¿no? Y no hemos llegado a tocar. Vale. Bueno, en este caso, bueno, supongo que lógicamente apoyáis todo lo que al Sentinel, a pesar de que no conocéis el garito, no habéis tocado. No, a Iñaki supongo que sí le conoceréis. Sí. Hemos estado, yo de hecho he estado en algún concierto allí. Yo estoy viendo, pero aparte de eso. No sé, ¿tenéis algo que decir de que pasen estas cosas? Que parece increíble que un sitio que lleva 5 o 6 años programando música en directo de grupos pequeños y que el ayuntamiento haya ejercido una presión. Claro. No sé exactamente lo que ha pasado, o sea, es que sé que he leído algo por encima de que había un problema con el Sentinel en Facebook, pero no he llegado a enterarme de lo que ha pasado realmente. Sí, realmente yo lo he visto como noticia en Facebook, también bien, ¿sabes? ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Les han cerrado? Sí, les quieren cerrar, ¿no? A ver, tampoco se ha dicho con detalle qué es lo que ha pasado, pero por lo visto, que cosas que vienen ya de atrás, de que ha habido presiones por parte del ayuntamiento, por lo que sea, ¿no? Pues al final ha habido un punto que parece ser que esa presión ha surtido efecto y de momento pues se dejan de hacer conciertos en el Sentinel. Pero es que es una cosa parecida, por lo que veo, a lo que pasó con el Humor Eona en Bilbao, ¿no? También, o sea, un local que de los pocos que hay en Bilbao que hacen conciertos, de además un local con una solera... Un clásico, Yo llevo, conozco el Humor Eona desde hace 30 y tantos años. Y de repente, bueno, pues un problema de ruidos, de tal, y se cierra sin ningún tipo de alternativa, y ahí está cerrado, ¿no? Bueno. Es una pena, sí. Mejor que cerrarlos, habría que buscar soluciones, pero bueno. Sí, por supuesto, es lo que hay. Apoyamos todos los locales que se arriesgan a hacer música en directo, y más de grupos noveles, y gente que empieza, y gente pequeña como nosotros mismos, claro. Porque al final, tú en la época de los 80, la época famosa del rock radical vasco, tú dabas una patada en una piedra y salían 4 grupos. Uh-huh. Pero por esos grupos tenían sitios donde tocar. Tenías el Gahueco, tenías el Tal, tenías Gasteches. Los Gasteches. Es que hoy por hoy, para que un grupo toque y se dé un poco a conocer, lo tiene complicado, ¿no? Y los tres garitos que hay, te los cierran, uno por la denuncia de un vecino, otro por presiones municipales. Sí, al final. Pues al final, mejor que cerrarlos, lo que deberían hacer sería buscar soluciones a todo eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues desde aquí lo dicho, nuestro apoyo total, porque vamos, hemos pasado, sí. Yo como seguidor, ¿no? He vivido ahí momentos muy majos, ¿no? De conciertos y tal. Claro. Y que es una pena que un sitio que era una alternativa para los grupos, para tocar en buenísimas condiciones, con un equipo, con un todo, con pues que es una lástima. Pues pero sí, bueno, sí. Esperaremos acontecimientos y nada, bueno chicos, vosotros adelante con la banda, ¿no? Recordamos que hoy vais a estar ahí haciendo un poco de ruido de rock and roll. A ver si no nos vienen a cerrar. En la Egoechea. Hacer ruido. Aquí en el barrio de Irala. Y el 27 esa cita en directo, presentación en la sala Esquena de Bilbo. Uh-huh. Así que es que ricasco una vez más. Sí. Gracias. Y gracias. Nos volveremos a ver tanto en directo como quizás aquí en la radio con un próximo trabajo. Así ojalá, que, supuesto. Eso. ¿Con qué queréis que nos despidamos? A ver, Chipi, elige tú. Elijo yo. Pues en los billares. En los billares, que sería la número... Que me trae recuerdos de la niñez. La número 7. Ah, pero tú has sido niño. Sí. Ay, madre. Sigo siendo. ¿Tú sabes que salió así? Uy, mira, soy Chipi. Es que ricasco y nada. A ti. Adelante, adelante rock and roll. Gracias. Venga.